Cuando sale por las tardes con su perro a caminar, con sus labios rojos fino que incitan a pesar. Si le dicen un piropo, orgullosa es esta. Rosita la solterona nunca se podrá casar. Rosita la solterona, vuelta busca, busca tanto. No sabe que pronto, pronto solo podrá vestir santo. Rosita la solterona, vuelta busca, busca tanto. No sabe que pronto, pronto solo podrá vestir santo. Sabes que